O glamour, glamour. La pronunciación misma de esta palabra tiene en sí glamour. Esta tarde he paseado por una de las calles más glamurosas de Roma, la Vía de Condotti. Muchas eran las tiendas a las que solo asomándote al escaparate te podía dar un ictus por los precios que había. Dolce Gabbana, Gucci, Giorgio Armani, estas son solo algunas de las muchas que habían. Esta vía arriba en la Plaza de España, y es que ya se sabe, España también es muy glamurosa. Aquí comienzo esta entrada a la que hoy he querido añadirle este audio y una de las canciones de los musicales hechos recientemente que más me ha gustado y que además tiene mucho que ver con este lugar donde ahora hago mi arado. Espero les guste. Estas son solo algunas. Dolce Gabbana, Gucci, Giorgio Armani. Estas son solo algunas de las muchas que habían.